Martes 9 de octubre. La unidad encerrada en la ley. Testimonio. Deuteronomio 28, versículos 1 al 14. Santiago 1, 5. Primera de Corintios 1, versículos 10 al 17. Hay una grande y solemne obra que los adventistas del séptimo día han de hacer, si tan solo son convertidos. El gran problema es la falta de unidad entre ellos. Este es un pecado a los ojos de Dios, un pecado que, a menos que el pueblo de Dios se arrepienta, los privará de su bendición. Si todos se consagraran completamente al Señor y mediante la santificación de la verdad vivieran en perfecta unidad, ¿qué poder convencedor acompañaría la proclamación de la verdad? Qué triste es que tantas iglesias distorsionen la influencia santificadora de la verdad porque no manifiestan la gracia salvadora que los haría uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Si todos revelaran la unidad y el amor que debería existir entre los hermanos, el poder del Espíritu Santo se manifestaría en su influencia salvadora. Nuestro poder para salvar almas irá en proporción a nuestra unidad con Cristo. En la obra de salvar almas, el Señor convoca a obreros que tienen diferentes planes e ideas y diversos métodos de trabajar. Pero con esta diversidad de mentes se ha de revelar una unidad de propósito. A menudo en lo pasado, la obra que el Señor quería que prosperase ha sido estorbada porque los hombres procuraron poner un yugo sobre sus colaboradores que no seguían los métodos que ellos consideraban los mejores. Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolo a la plataforma exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él disciplinará y capacitará a su pueblo. No estarán en desacuerdo, uno creyendo una cosa y otro teniendo fe y puntos de vista enteramente opuestos, cada uno avanzando independientemente del cuerpo, a través de la diversidad de los dones y de los tipos de administración que Él ha colocado en la iglesia. Llegarán todos ellos a la unidad de la fe. Si un hombre toma sus ideas de la verdad bíblica sin tener en cuenta las opiniones de sus hermanos y justifica su conducta alegando que tiene el derecho de sustentar sus propias ideas peculiares y luego quiere imponérselas a otros, ¿cómo puede estar cumpliendo la oración de Cristo? Y si surge otro y aún otro, cada uno afirmando su derecho a creer y hablar lo que le agrada, sin referencia a la fe del cuerpo de creyentes, ¿dónde estará esa armonía que existió entre Cristo y su Padre? ¿Y por qué Cristo oró para que pudiera existir entre sus hermanos? Para pensar y debatir. ¿Qué papel cumplen los mandamientos de Dios en el colapso de la unidad en la iglesia?